Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Este es un espacio para expresar la libre información contra la hipocresía, el machismo y la autoridad. La biblioteca abre. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta machista! ¡Que todo el territorio se vuelve feminista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta machista! ¡Que todo el territorio se vuelve feminista! Pero sí me acuerdo de la letra clarito. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? Puño en alto, mujeres de Iberia, hacia horizontes teñados de luz, por rutas ardientes, los pies en la tierra, la frente en lo azul, afirmando promesas de vida, desafiamos la tradición, modelamos la arcilla caliente de un mundo que nace del dolor. Que el pasado se hunde en la nada, ¿qué nos importa el ayer? Queremos escribir de nuevo la palabra mujer. Puño en alto, mujeres del mundo, hacia horizontes peñados de luz, por rutas ardientes, adelante, adelante, de cara a la luz. Bueno, te acordaba de Nada. la libertad. No hay palabra más rica en resonancia, pero a las mujeres les era tan incompatible como la nieve con el fuego. Para ser mujer y libre había que estar muerta. Y yo quería vivir. Salud. Maquillaje era mi solución ante el temor. Fue a salir, él estaba allí, de un bofetón al suelo me tiró. No recuerdo el final de esta canción. El olor a alcohol me despertó, estaba en otra habitación. Era mi vecina las heridas. Cada año son más las mujeres que sufren la violencia a manos de su opresor. Violadas, torturadas, asesinadas, maltratadas. Nunca seremos calladas. Corre, muchacha, tu marido te mata. ¡Basta! ¡No más violencia en contra de mujeres y niñas! ¡Al femicidio le decimos basta! Si golpean a una, nos golpean a todas. Si golpean a una, nos golpean a todas. Si golpean a una, nos golpean a todas. Si golpean a una, nos golpean a todas. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Que el pasado se hunda en la nada. Que nos importa del ayer, queremos escribir de nuevo la palabra mujer. Miles de mujeres son golpeadas y violadas, en los trabajos son claramente discriminadas. Salarios mucho más bajos. Las desigualdades siguen estando patentes en esta sociedad patriarcal, cruel y violenta. La mezquindad separa y la libertad une. Seamos grandes y desprendidas y no olvidemos los asuntos vitales, agobiadas por las pequeñeces. Una idea verdaderamente justa de la relación entre los sexos no admitirá los conceptos de conquistador y conquistada. Lo único importante es darse a sí misma sin límites para encontrarse más rica, más profunda y mejor. Solamente eso nos puede llenar el vacío y transformar la tragedia de la mujer emancipada en una alegría sin límites. Emma Goldman. Brujas. Salud. Salud. Forma de poder. La sociedad se encuentra más plástica día a día. Nada ha cambiado. Todos seguimos obstruidos subjetivamente por el materialismo. Todo nos domina menos nuestra cotidianidad independiente fáctica. No nos podemos desenvolver más que como robots, productos de este sistema esclavizador que nos consume día a día, nos consume nuestro tiempo, nos consume nuestra vida. Que se trate así a las mujeres. Soy aquella a la que todos están hablando. Despertar el aborto es despertar y alcanzar nuestros cuerpos. Ante toda forma de dominación, de poder y de poder, de autoridad, la biblioteca habla, habla. La biblioteca habla, habla, habla. Grita. La biblioteca, la biblioteca habla. La biblioteca habla. La biblioteca habla. La biblioteca habla. Contra toda forma de poder y autoridad. La biblioteca contra toda forma de poder y autoridad. Forma patriótica de engañar, matar y discriminar. La guerra es la masacre entre gentes que no se conocen para el beneficio de unos pocos que sí se conocen pero que no se masacran. Servicio a la patria en Bolivia. Bajas. Servicio militar completo de un año con salidas ocasionales del cuartel para reprimir a personas de su misma procedencia, todo con garantizadas reprimiendas físicas y abusos psicológicos. 2. Clases medias. Servicio premilitar, fines de semana con avanzadas lecciones de machismo, chauvinismo y entrenamiento atlético para que los jóvenes puedan impresionar a sus novias o amedrentar a los débiles, todo en un ambiente continuo de coimas a superiores para el que quiera salir temprano. 3. Clases altas, medianamente largas para comprar libretas de servicio militar a precios accesibles a ellos, todo en conjunción con altos jefes militares que según la ocasión dicen defender a la patria pero que bajo de tráfico de influencias, cuantos miles en sus cuentas bancarias deciden quienes sí se merecen quemarse la cara en el sol con rutinas embrutecedoras y quienes deben desde sus casas acompañadas por un refresco y un cómodo sillón deberán luchar por un país que dada una invasión no aguantaría ni un par de horas de resistencia, ni siquiera con los valientes soldados indígenas que en su búsqueda de una reciben lavados cerebrales que los entrena incluso para disparar a sus propios en caso de ser necesario. Servicio militar. Paremos esta forma patética. Patriar, matar y discriminar. Artículo del fanzine Grito Libertario, publicación. Despertar tu propia rebeldía para acabar con este falso paraíso. Chuquiago Marca 2003, publicación independiente sin fines de lucro. Contra la organización. No podemos concebir que los anarquistas establezcan puntos que sigan de forma sistemática como dogmas fijados, porque a pesar de que la uniformidad sobre las líneas generales respecto a tácticas a seguir sea algo asumido, tácticas pueden llevarse a cabo de cientos de formas diferentes, cada una de ellas con miles de particularidades. Sin embargo, no queremos programas tácticos y consecuentemente no queremos organización. Habiendo establecido el objetivo, el fin de que debe ser alcanzado, dejaremos que cada anarquista sea libre de elegir los métodos que sentido, educación, temperamento y su espíritu de lucha lo sugieran. No creamos programas fijos, ni formamos grandes de pequeños grandes partidos, pero nos unimos instantáneamente sin crisis permanente, en función de afinidades momentáneas para un propósito específico, y disolvemos esos grupos tan pronto como el propósito por el cual nos hemos asociado desaparece, y aparecen otros objetivos y necesidades por las cuales desarrollamos y buscamos nuevas colaboraciones con gente que piense en circunstancias concretas. Cuando algunos deja de preocuparse por la creación de movimientos de individuos simpatizantes y débiles de conciencia y se dedica a crear un fomento activo de ideas que nos haga pensar, oirá a amigos como golpes de látigo decir que durante años han estado acostumbrados a otros métodos de lucha, que se te has convertido en un individualista o en un te puro del anarquismo. No es cierto que seamos individualistas si entendemos esta palabra en términos de elementos aislados, eludiendo cualquier asociación dentro de la comunidad social y suponiendo que el individuo puede ser suficiente por sí mismo, pero apoyamos el desarrollo de iniciativas libres de individuos. ¿Dónde está el anarquista que no quiere ser culpable de este tipo de individualismo? Una anarquista es aquel que aspira a la emancipación de todo tipo de moral, autoridad material. ¿Cómo podría no estar de acuerdo con la afirmación de la propia individualidad libre de obligaciones e influencias autoritarias? Absolutamente benigno es la indicación clara de la conciencia anarquista. Ni tampoco somos teóricos puros del anarquismo porque creemos en la eficacia de la idea. ¿Cómo se deciden las acciones sino a través del pensamiento? Posible un movimiento de ideas es todo más efectivo de determinar las acciones anarquistas, tanto en la lucha práctica como en la lucha por la realización del ideal. No nos oponemos a las organizaciones, pueden continuar si quieren, si como yo creo que no puede traer nada realmente bueno, tampoco puede hacer un gran daño. Pero creo que se han retorcido lanzando sus gritos de alarma y discriminándonos al tacharnos tanto de salvajes como de soñadores teóricos. Extraído del fanzine Ocupación, Autogestión y demás chácharas de la fanzinoteca de la Biblio. Este es el subtítulo con el paso Ocupato. Ediciones Nómade. Calle, la avenida Blanco Galín. Un perro chapi color amarillo, así de enano, entra al río de carros. Avanza 3-4 metros mientras yo paso. Más allá veo una mujer que mirando al chapi, que sigue avanzando 6-8 metros, se lleva las manos a las mejillas, arruga la frente y saca involuntariamente la lengua agitándola. Ya cuando lo pisan, vuelvo la cabeza y veo que perro, luego de haber sorteado indime unos cuantos trufis y camiones, regresa al lugar de donde partió. No pudo cruzar la Blanco Galindo, pero al menos no fue muerto. Esto ocurrió cerca del Pito, unas cuadras más allá de un grupo que espera al borde del río de carros de unos 4 años. Llega a poner un pie en el bordillo de la autopista y la mano de su padre lo captura y lo estira atrás gritando: ¡Esta es la avenida! En los últimos varias veces por la avenida Blanco Galín hasta el hospital Seton Coña, y vi sobre la superficie del asfalto el bulto de los que fue un perro grande aplastado, aplanado por las ruedas de los camiones. Al asfalto los restos de los gastos de una paloma y de varios otros pájaros, y hasta que pude distinguir a un pequeño ratón muerto en la autopista. La velocidad de la bicicleta a la mitad, a un tercio de lo que de los autos, permite ver más detalles, cosas más chicas. El ciclista domina sin estorbos, mirando desde una altura cercana a la del peatón, rama delantero. A velocidad de bicicleta me apenó ver el apuro con que por los muchos lugares en que está rota la malla olímpica que divide los lados de la autopista. La gente la cruzaba y me asustó ver cuánta gente inicia el cruce para darse cuenta cómo el perro chapi, que por el momento no se puede y se vuelve atrás a pesar del momento oportuno para un nuevo intento. ¿Cuántas personas mueren atropelladas cada año en la avenida? Entre la cruz grande de madera labrada y que está a unas cuadras antes de llegar a Quillacollo y la ciudad, monté 59 cruces con flores en la jardinería central de la avenida. Cada una con signo de una arte a pachetas. Las pocas rotondas de esta avenida, serán 6 u 8, son un peligro. Son de su diámetro reducido, permite que los automóviles sin nada de velocidad, o más bien aumentándola para impedir que ingresen a la vía los autos que esperan en los cruces. Así cumplen una función exactamente inversa a la supuesta, que es ser tramos de estrangulación, adelgazamiento del flujo de móviles para dejar espacio al ingreso del cruce de dos móviles por día. Compuesta de un elemento fijo, el piso, la superficie afastada y dos elementos LED, unos aplanadores, los automotores y unos hombres y mujeres, la avenida Blanco Galindo es una máquina de accidentar, máquina de matar. Una vía tan ancha de 6 carriles como la avenida Blanco Galindo parecía necesaria para unir Cochabamba y Quillacollo. Si vemos el volumen del flujo vehicular que pasa por ella, pero está considerando de que se debe dar tiempo libre al crecimiento de la circulación de automóviles, que se debe dar todas las facilidades para que el número de autos siga aumentando, creo que no hay razón para sostener este principio del privilegio y predominio de los motorizados. Creo que podemos pensar en otra forma de organizar nuestro ambiente, una forma de circulación de las cosas que implique menos autos, menos contaminación. Podemos soñar con amar nuestras costumbres, también podemos hacer algo para irlas reformando. Sobre la bicicleta, por Ricardo I, Cochabamba, marzo 2005, extraí de la fanzinoteca de la biblioteca. un espacio para expresar la libre información contra la hipocresía, el machismo y la autoridad. La biblioteca habla.